Fíjate, ya comenzamos diciendo cosas que tal vez muchos no sabían, porque nuestra mirada no es religiosa. Si usted nos escucha por radio, desplaza el dial hacia cualquiera de los dos lados y rápidamente se va a encontrar con señales muy potentes que con mucha claridad le van a estar hablando de religión, de lo que hay que hacer, de lo que no hay que hacer, del consuelo, del más allá, de si el Dios son tres, es uno. Nosotros no, nosotros hablamos de esa persona de la historia. Nosotros no somos creyentes y vamos a escuchar hoy a un experto que tampoco es creyente, pero vamos conociendo bastante al personaje real, conocemos el momento histórico, conocemos detalles de lo que ocurría, de cómo pensaba la gente, de otras creencias religiosas que había allí, las que había habido 200 años antes, 200 después, qué pasó, qué no pasó. Nuestro entrevistado de hoy, como lo ha sido ya varias veces, es nuestro querido Antonio Piñero, que es un muy conocido filólogo, historia de las ideas sería algo así, exégeta, un analista súper experto, con toda esa palabra, escúchame, si no sabes, experto en estudiar estos libros antiguos de hace 2000 años, escritos casi todos en griego, algunos en copto, algunos en sirio, ninguno en arameo, muy poco en latín, porque hablamos de los de hace 2000 años. Antonio Piñero hace ya casi 50 años que trabaja de esto. Tiene cerca de 75 años Antonio. Profesor universitario, autor de 40 y pico de libros, y está en estos días terminando una edición del Nuevo Testamento, que yo creo que va a ser la primera edición no confesional, si yo no estoy mal informado. O sea que no auspicia esa edición ninguna de las 500 filiaciones cristianas que hay, sino que es, digamos, entre comillas, científica. Es lo que dice la academia, la discusión, digamos, los acuerdos y desacuerdos que han logrado distintos expertos en distintos lugares del mundo en los últimos 250 años. Antonio es tal vez el especialista más renombrado de habla hispana. Y tenemos la suerte que nos acompañe en La Bruja desde ya hace algunos años. Hemos tenido una charlita con Antonio que vamos a escuchar ahora. Yo voy a tratar de quedarme callado, como si estuviera acá Antonio. Entonces nos damos el lujo de escucharlo a Antonio. Voy a evitar mis comentarios que no vienen al caso, tratándose él de un experto invitado, por lo menos en la primera mitad del programa. Vamos a escucharlo a Antonio. En la segunda mitad, por ahí sí, yo meto un poco más la cuchara, pero esta primera parte de La Bruja de las Palabras de hoy es la reproducción textual de lo que nos dijo Antonio Piñero hace pocas horas. Especial para La Bruja de las Palabras, es la primera vez que esto se hace público, pero son temas de cualquier modo que él viene tratando desde hace un tiempo. Está bueno saber que es la última versión de Antonio Piñero, septiembre 2017. La primera pregunta, habíamos anticipado la vez pasada, tiene que ver con una situación extraña, que yo quería sacarme la duda de qué pasaba cuando Jesús de Nazaret va a su pueblo, a Nazaret, donde muy seguramente nació, y los familiares, según uno de los 12 evangelios que relatan el hecho, los familiares y los vecinos intentan matarlo. ¡Epa! Y el tipo se escapa. Y es breve la escena. Y yo digo, qué cosa rara. Voy a pedirle a Antonio que nos cuente de qué se trata. La explicación es relativamente sencilla, pero empecemos por lo básico. Esa escena está descrita por 2 evangelistas. Uno es Marcos y otro es Lucas. Marcos en el capítulo 6 y otros Lucas en el capítulo 4. Sí. Solo Lucas es el que pone al final que sus parientes querían matarlo. En Marcos, por el contrario, lo que dicen es que no creen en él y que, por lo tanto, como no creían en él, pudo hacer pocos milagros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escoger entre dos versiones que son contradictorias. La de Lucas es verdaderamente insólita porque dice que querían matarlo despeñándolo por un barranco. Hay ahí un error, claro, porque Nazaret no tiene barranco alguno para despeñarlo. Por tanto, Lucas está utilizando una tradición oral que en ese momento, y ahí se explica, ahora ya empiezo la explicación, que en ese momento está cargando las tintas sobre la incredulidad general de los judíos hacia su propio Mesías, lo cual les llevó a condenar a ese Mesías a muerte, que indirectamente era el designio eterno de Dios para que por el sacrificio de la muerte en cruz quedaran borrados los pecados de la humanidad, se retomara otra vez la amistad entre Dios y su criatura preferida, que es el ser humano, y se restableciera más o menos, hasta que llegara el final del mundo, una situación previa parecida relativamente a lo que había sido el paraíso. Por tanto, la explicación es: Jesús es un individuo, según Marcos, que deja su casa, deja su familia, deja probablemente su trabajo, se dedica como un loco a predicar el reino de Dios, y toda su familia, incluida su madre, Marcos 3, 20, 21, están convencidos de que Jesús está loco, y así lo dice el Evangelio de Marcos. Y por lo tanto, si su familia no creía en él, los del pueblo tampoco. Eso te sitúa ya en una escena absolutamente creíble, y eliminamos como tradición absurda, posterior, motivada teológicamente, la de Lucas, y nos quedamos con la de Marcos. La escena de Marcos, pues, repito, presenta a un Jesús que está fuera de sí, que es un fanático, que le ha dado la vena fanática, que se ha ido con el Bautista, que ha dejado su trabajo y a su familia, y que se dedica a predicar el reino de Dios. Ese señor está loco para la mayoría de los judíos, salvo que sean de su misma cuerda. Eso nos pinta a Jesús como un profeta, que es en realidad la pintura normal de Jesús en los evangelios. Y solamente al final ya lo pintan como un pretendiente mesiánico regio, como un pretendiente verdaderamente Mesías. Pero Jesús, como se encuentra a gusto, es un profeta. Y es evidente también, por toda la historia de la Biblia, que los profetas no son creídos en Israel nunca. Si tú lees toda la Biblia del Antiguo Testamento, te darás cuenta que ningún profeta es creído. Y algunos reciben la muerte, pues como un tal Zacarías, o como Isaías a manos del rey Manasés, o como Elías a punto a manos de Joab. Es decir, todos los profetas, y lo dice Jesús en el Evangelio, es necesario, bueno, lo dice Lucas, que vaya a Jerusalén, porque ningún profeta debe dejar de visitar la capital, aunque sabe que allí probablemente lo matarán. ¿No se suma también quizás esta cosa de hablar mal del pueblo judío que hay en los evangelios? En Lucas claramente, en Marcos también, pero ahora nos estamos fijando en una escena del capítulo 6 de Marcos y nos estamos olvidando voluntariamente si en esa escena de que en el pueblo no lo creían está motivado el motivo apologético que tú indicas de todos los evangelios de echarle toda la culpa a los judíos, es decir, de hablar mal a los judíos. En este momento estoy prescindiendo de eso porque he dejado aparte a Lucas como un individuo que se está fundando en una tradición tardía y espuria donde ese sesgo se nota claramente, y me estoy fijando en la escena de Marcos en la que presenta un cuadro bastante natural. Y el cuadro bastante natural es: este señor es un fanático religioso, de repente siente la llamada profética, se va como pecador, se siente pecador, va a donde está Juan Bautista, se hace bautizar, está con Juan Bautista varios meses, y esto lo deducimos del final del Evangelio de Juan en el capítulo 3, el final del capítulo 3 y el inicio del 4, luego funda su propio grupo llevándose a algunos de sus colegas que eran discípulos de Juan, y esto lo deducimos del capítulo 1 del mismo Juan, 1.31 aproximadamente, cito de memoria, a veces no puedo citar, o sea, puedo equivocarme un poco o cometer alguna inexactitud, pero más o menos esto es tal cual te digo. Entonces, un señor fanático de este estilo encaja perfectamente dentro del esquema de profeta y maestro de la ley en Israel, que muchos de ellos los miraban con desconfianza. ¿Qué dificultad hay? Estoy poniéndote a Jesús, lo estoy desmitificando e intentando colocártelo en unas coordenadas absolutamente racionalistas y que encajan dentro de, digamos, la tesitura, la imagen de un señor de Galilea en el siglo I. Y de paso le pegamos una patada al pueblo judío para que los romanos no se preocupen, ¿es así? Exactamente, pero eso va aparte, eso lo he dejado aparte aquí. La siguiente pregunta que le hice a Antonio tiene que ver con una famosa frase: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero poner en autos a los oyentes que por ahí no son tan conocedores de estos asuntos. Después de la entrada de Jesús a Jerusalén, que se celebra con el Domingo de Ramos, se produce un gran lío. Jesús llega allá, esa entrada es muy provocativa porque está emulando una entrada que protagonizó el rey David. Entonces el tipo, al entrar, del modo en que lo hizo, está diciendo: yo soy candidato a rey como lo fue David. Es decir, quiero reemplazar al rey que puso el emperador de Roma, ¿sí?, que era Antipas, Herodes Antipas. Él hace esa provocación, a continuación se va para el templo y hace la famosa escena donde insulta a los mercaderes y se tira las mesas, hace bastante lío. Y creo que es al día siguiente o al otro, se produce esta escena donde, también en Jerusalén, pero ya en medio de toda esta cosa, el tipo está provocando, digamos, ¿no? Muchos van a decir, está esperando que lleguen los ángeles para continuar la movida, está invitando a las fuerzas divinas a que hagan la gran revolución, digamos, ¿no? Esa es una de las interpretaciones que se han dado y que es coherente con este accionar tan provocativo de Jesús de Nazaret. Otros dicen que lo hacía a propósito para que lo mataran y que entonces salvara así a la humanidad. Esa es la teología estrictamente paulina, se le llama. Después lo vamos a ver eso. En este contexto es que algunos señores se le acercan y, para ponerlo a prueba, creo que dicen los textos sagrados, le muestran una moneda. No, perdón, le pregunta si hay que pagar o no los impuestos. Y Jesús contesta del modo que vamos a escuchar ahora: dad al César lo que es del César, porque él pide que le muestren un denario, una moneda que tiene la imagen de el emperador de Roma. Ahora, con la respuesta de Jesús de Nazaret, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, siempre se ha utilizado esa frase de Jesús para decir: portate bien como ciudadano, no cuestiones el rol ni del Estado, ni del de los empresarios, ni de los ricos, ¿eh?, porque ellos los beneficios que tienen bien merecidos los tienen. Así se ha usado. Pero lo que aparentemente quiere decir Jesús es otra cosa, y en aquel contexto aparentemente significaría otra cosa. En todo caso, lo que sí está claro es que dos días después, siguiendo a los libros sagrados, digamos, Jesús es condenado a muerte porque anda diciendo que no se paguen los impuestos. Pero en esta frase, él aparece diciendo que sí hay que pagarlos. Entonces uno se encuentra con dos escenas que son contradictorias, no pueden ser las dos ciertas a la vez. Tradicionalmente se ha preferido que era cierta, dada al César lo que es del César, y se ha ocultado que Jesús fue condenado a muerte por instigar a que no se paguen los impuestos a Roma. Vamos a ver la opinión del que de verdad sabe, que es Antonio Piñero. Hay una escena ya en los últimos días de Jesús, cuando él dice, bueno, la famosa, ¿no?, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero dos días más tarde lo están acusando de que él anda diciendo que no hay que pagar los impuestos. ¿Cómo se entiende esto? La escena que está en el capítulo 12 de Marcos, que es la fuente de las demás, es una escena dibujada por Marcos y la interpretación es del evangelista. Entonces, el crítico moderno es lo que hace leer entre líneas para dibujar una escena que sea más plausible. La escena de Marcos, entendida por todos los investigadores confesionales, pero sobre todo los católicos, es que Jesús le hace un guiño al Estado y dice que se pague el tributo al César. Ahora bien, eso es inverosímil con el resto de la imagen de Jesús que tiene la crítica moderna y que lo presenta como un individuo, no es un Galileo armado, es decir, no es un superguerrero, pero al mismo tiempo es un individuo que no le hace ascos a la violencia y que además está predicando un reino de Dios que lo coloca en una posición totalmente antirromana. Por tanto, un individuo que es antirromano no puede decir, como tú has observado muy bien, que se pague el tributo al César. Tiene que haber otra escapada. Por suerte, y aquí sí que nos ayuda el evangelista Lucas, en el capítulo 23, al principio, presenta a unos judíos acusando a Jesús, en que dicen: este señor es un revolucionario, anda engañando al pueblo y anda diciendo que no se pague el tributo al César. Es decir, tenemos al menos otra tradición evangélica que afirma claramente que Jesús andaba diciendo por ahí que no se debía pagar el tributo al César. Bueno, pues entonces, ¿cómo puede interpretarse el texto de Marcos anterior a Lucas y que es el que nos presenta a un Jesús aparentemente condescendiente con los romanos? Pues yo creo, y esto lo digo no solo yo, sino otro conjunto de intérpretes independientes, Jesús actuó muy astutamente. Hasta ahí lo sabemos. ¿Por qué? Porque si decía no se debe pagar el tributo al César, en menos de 10 minutos o una hora lo tomarían los romanos como un sedicioso absoluto y lo quitarían de en medio sin más. Porque quien predique no se puede pagar el tributo, ese señor va contra toda la ley del imperio. Ahora bien, un individuo como Jesús, que está predicando el reino de Dios solo para los judíos, si dice sí hay que pagar el tributo, a los 10 minutos pierde el 95% de sus partidarios. Luego no tiene más remedio que actuar astutamente. Y yo creo que la astucia fue engañar a los fariseos como un prestidigitador que concentra la mirada en una cosa, la concentra en la moneda y despista a la gente mientras le roba la cartera sin que se dé cuenta. Pues Jesús pide un denario y dice, concentra la mirada en el denario. ¿De quién es esta imagen? Dicen, pues de Tiberio. ¿Y de quién es esta moneda? Pues de Tiberio. Y dice, ah, pues dadle a Tiberio, o sea, al emperador, lo que es del emperador, es decir, esta moneda, y a Dios lo que es de Dios, es decir, todo el suelo, el producto de la tierra de Israel, que es sagrado, que es de Dios, ese no, ese es para Dios. Con lo cual, los astutos, los que estaban sabiendo que Jesús se la estaba jugando con los romanos, sabía que había respondido muy bien, pero salió airoso como un prestidigitador porque había concentrado la imaginación y la atención de los creyentes en la moneda. Es un truco maravilloso. Eso es lo como podemos leer la escena de Marcos. Y que esa interpretación es correcta, te digo, nos viene como anillo al dedo el capítulo 23 de Lucas, que, como te digo, afirma tajantemente que Jesús dijo que no había que pagar el tributo. Y por lo tanto, yo estoy persuadido en que eso, la purificación del templo, la presunta entrada en Jerusalén y la predicación del reino de Dios, había materia suficiente para que, sin más, Poncio Pilato, en una llamada cognitio, digamos, una vista judicial extra ordinem, fuera del orden, es decir, en 10 minutos, con una acusación, una pequeña defensa y su juicio, le condenara a muerte. Esa cognitio extra ordinem era normal en el imperio, sobre todo en las provincias. Y un prefecto tenía capacidad porque era un legatus pro praetore, era un legado en vez del pretor, y el pretor era el legado de Augusto, y por lo tanto tenía capacidad de condenar a muerte, y el único. Así que lo que yo creo, que este individuo Jesús tenía todas las cartas en su mano y las enseñaba para que le vieran la jugada y lo eliminaran. Fue muy astuto y concentró la atención en la moneda. Bueno, esta es la explicación del experto. Yo solamente comento algo que él dijo al pasar, y lo voy a decir a mi manera. Preguntale vos a un judío de hace 2000 años qué pertenece al César y qué pertenece a Dios. ¿Entendés? El tipo te va a decir todo pertenece a Dios, incluso al César. Así que habría que ver la miradita que puso Jesús cuando dijo la frase. Dada al César lo que es del César, ¿qué es? Como mucho, la moneda. Y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Todo lo demás. La comida, el cultivo, los hijos, las mujeres, las montañas, el aire, las aves. Escuchamos un poquito más a Antonio Piñero. ¿Cómo era el pensamiento antiguo donde la gente resucita, donde están estas religiones mistéricas, la idea de la salvación? ¿De dónde viene la idea de la salvación? ¿De quién nos tiene que salvar? Vamos a ver, el problema de la salvación es de todas las religiones. Aunque no me voy a escapar de la pregunta, porque luego me concentraré en el mundo grecorromano y en el mundo judío. Pero comprenderás que en el momento en que nace una religión, en una época, digamos, desde hace 70.000 años hasta acá, en donde pensamos que podemos deducir de los restos funerarios de algunas tumbas que hay una creencia en el más allá, de alguna manera, sea cual fuera el origen de la religión, que hablar del origen de la religión es muy especulativo y no son nada más que posibilidades intelectuales que expliquen algunos hechos de religiones muy antiguas o de religiones primitivas que observamos hoy, pero realmente no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que hay desde el 70.000 antes de Cristo una creencia en el más allá. Y yo te puedo decir, si hay una creencia en el más allá, si yo estoy seguro de que existe un más allá de todas las religiones, porque eso pertenece a nuestro soft, sí. A nuestro soft, es decir, a nuestra mente. Todas las religiones pretenderán, aquellos que creen en esas religiones, acceder al más allá. Y sin duda alguna, pretenderán acceder al más allá en las mejores condiciones posibles, ¿sí o no? Acá en América no hay mucho de eso. Eso se ve más en la zona de influencia indoeuropea, según mi opinión, donde los dioses eran uránicos, donde había un más allá. Acá en América muchas religiones no tienen más allá. Pero no importa, hablemos del mundo que más se conoce, que es el egipcio, el del cercano oriente, incluso el celta, ¿no es así? Sí, bueno, pues entonces yo lo que sí te puedo decir es que por lo que sabemos del antiguo Egipto, ojo, yo no soy un especialista, un amateur en lo de el antiguo Egipto. Yo tengo orejeras y me dedico al judaísmo del siglo I antes de Cristo y al cristianismo. Todo lo que yo te puedo decir de Egipto es de lecturas y de lecturas secundarias. En un principio, en el 2500 antes de Cristo, por lo que se deduce por los testimonios funerarios y los textos de las gran pirámides, no había más allá nada más que para el faraón y aquellos que pudieran concederse un enterramiento digno. Es decir, nadie llegaba al otro mundo, sino tenía la posibilidad y la riqueza concedida por el faraón, que era el absoluto dueño de todo, pues que era la encarnación de la divinidad Horus, hijo de Osiris y de Isis en la tierra, pues los demás, el pueblo llano, era como los perros, o como los chacales, o como las ratas. Se acababa el mundo acá y se acababa no hay más allá. Se puede decir que en el mundo judío, no hay más allá tampoco, incluso en tiempo de Jesús, para algunas sectas que son los saduceos, quienes piensan que terminada la existencia del ser humano en la tierra, se acabó todo. Dentro de la Biblia hay un libro que se llama el Kohelet, el predicador, sí. El Eclesiastés, sí. Que si tú lo leas, sobre todo en los capítulos 1, 2 y 3, pero fundamentalmente en el capítulo 3, verás que dice claramente que quién sabe qué es lo que más hay más allá, y que probablemente la vida del hombre es como un perro o como un caballo, y que cuando exhala el suspiro, el último suspiro, pues se acabó todo. En la Biblia. En la misma Biblia, hasta el 260 antes de Cristo. Esa es la última, digamos, la última que tenemos escrito, el último manifiesto escrito de un pensamiento bíblico que no cree en absoluto en el más allá. No hay más allá y, por lo tanto, no hay penas ni castigos. Entonces, para un individuo normal del siglo III antes de Cristo, antes de que entrara profundamente una doble influencia en Israel, no egipcia. Ojo, la gente dice que la religión egipcia influye mucho en la israelita. Y yo te digo, la mayoría de los estudiosos independientes dicen que influye mucho en la israelita, aparentemente, sobre todo en la ideología real, es decir, en que el rey era como un hijo de Dios y que, por lo tanto, un hijo de Dios no físico, pero sí simbólico y espiritual, y que, por lo tanto, Dios se comunicaría con su pueblo a través del rey. Eso es fundamentalmente lo que los judíos toman de los egipcios, es decir, la divinidad del rey, y divinidad entre comillas, pero apenas toman de los egipcios nada del más allá. El pueblo semita, como todos los semitas y cananeos en línea general, solo creen en el mundo presente. Y lo mismo que gran parte de los griegos, y aquí nos estamos metiendo en el mundo antiguo, creen. Léelo en el libro de Samuel y léelo en la Biblia cuando está hablando del Hades con la misma palabra griega. Pues creen como los griegos que terminada la vida tú te transformas en una especie de humo. Humo. Ese humo es una figura dúctil que tiene la misma cara y, digamos, los mismos miembros, la misma estatura. Es decir, otro, si ve ese humo, reconocería que es Aquiles, o que es Samuel, o que es David, pero está bajo la tierra en una especie de oquedad sombría, y ahí están eternamente. Es decir, sí piensan que una vez creado el ser humano es una pena que desaparezca por completo, pero no hay verdadera vida en el más allá, hay solo humo, humo y humo. Eso es el pueblo judío hasta el año 200 antes de Cristo. 260 es el último testimonio. Pero en la época de Jesús ha cambiado radicalmente. Solamente los saduceos defienden eso. Y dirás tú, ¿cómo una religión que es tan estricta, en la ley, que Dios le manda, como el Corán hoy día, prácticamente toda la vida está regulada por la ley de Moisés? Del mismo modo que toda la vida de un islámico está regulada por el Corán, prácticamente toda la vida. ¿Cómo es posible que pudieran existir, aun en tiempos de Jesús, saduceos que decían que tenían que cumplir la ley, que les podría molestar en algunas cosas, y al mismo tiempo pensar que no hay retribución alguna? Dios ni paga ni no paga. Simplemente lo que creían los judíos es que aquel que cumpliera la ley, normalmente Dios le retribuiría con un bienestar profundo en esta tierra. Es decir, tendría dinero, tendría mujer o varias mujeres y tendría hijos que perpetuaran su memoria y que continuaran con su hacienda. Pero se acabó. Desde el punto de vista filosófico es estremecedor lo que estamos escuchando. Nos está diciendo Antonio Piñero, uno de los expertos que más sabe de estos asuntos, dentro de lo que es no confesional, ¿no? No religioso, sino científico. nos está diciendo que en el libro de Eclesiastés, en el 260 a.C., en la Biblia decía que este no es un valle de lágrimas, que no hay que hacer méritos para en la otra vida, no sé qué cosa, porque no existe tal otra vida. Esto nos hace acordar a la cosmovisión americana, tal vez tenga que ver con la cosmovisión semítica. Va a llegar Grecia en el próximo bloque y va a cambiar mucho las cosas. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Bruja de las Palabras. Justo a mí que no creo en las palabras. Pero uno no elige su nombre, Carlos. Cierto. Enseguida regresa La Bruja de la Otra Orilla. De colección.